que intento grabar este vídeo sin que me interrumpan. Vamos a ver si a la tercera vez lo puedo conseguir, ¿vale? Vamos a rezar una Ave María y empezamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el capítulo 3 del Génesis hay un juicio a Adán, un juicio a Eva, un juicio al hombre, un juicio a la mujer y un juicio a la serpiente. Y en el juicio a la serpiente, al que llamamos la tentadora, el tentador, le dice lo siguiente, dice que se arrastrará por el polvo, tal, tal. Y dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Su linaje, digamos, el linaje de la mujer, te aplastará la cabeza cuando tú intentes acechar, cuando estés acechando, digamos, pone aquí su calcañar, que es una palabra un poco antigua, ¿sí? Serías como su tobillo, su, ¿vale?, su talón, la palabra talón, calcañar, ¿sí? Cuando tú intentes acercarte al calcañar para morderle, ¿vale? Bien. Es interesante porque hay una enemistad desde siempre, en la historia de la humanidad, entre la mujer y la serpiente. Una enemistad, ¿vale? Hay que tener en cuenta que lo que hablábamos el otro día, la mujer ocupa un segundo lugar, digamos, no se le puede llamar a juicio porque su testimonio no es válido, ¿sí? Ejemplos, ¿no? Cuando Noé entra con sus hijos en el arca de Noé, digamos, antes del diluvio, se salvan 8 personas, ¿sí? Es Noé, su mujer, Sem, Cam y Jafet y sus mujeres, 8 en total, pero no pone el nombre de las mujeres. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿sí?, dice que salieron 600.000 hombres, pero no pone el nombre de las mujeres. O sea, no dice cuántas mujeres salen. Cuando Jesucristo hace la multiplicación de los panes, dice que había allí unos 5.000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Tampoco sale. En el censo de Israel, del libro de los números, no aparece la mujer. No aparece la mujer. Bueno, pues enemistad pondré entre tu linaje y el suyo. Hay una enemistad entre la mujer y la serpiente, ¿vale? Bien. ¿Por qué? Bien. Porque la mujer, independientemente de del concepto que tenga, digamos, la mentalidad judía, el hecho es que la mujer lleva en sí la fábrica de la vida. El hombre no puede reproducirse a sí mismo, no puede. Porque quien tiene la fábrica, la custodia, el sagrario, digamos, es la mujer. Y todo lo referente a la sexualidad, hablamos que en Israel tiene un concepto de santidad. Es algo, no es como nosotros en Occidente, ¿no?, que es cutre, digamos, es no sé, ya sabéis, bueno. Bien, entonces hay una enemistad que va a durar toda la historia, ¿sí? Va a durar toda la historia hasta el final. Esa misma, digamos, esta misma fotografía, digamos, de la serpiente y la mujer, se va a repetir en Judith con Holofernes, al que le cortará la cabeza. ¿Cómo es posible una mujer israelí cortar la cabeza de un general? ¿Esto qué es? O sea, ¿qué Dios es este que permite estas cosas, ¿no? La reina Esther hace caer a un persa llamado Amán, que quería la destrucción del pueblo de Israel, y al final es colgado de la horca, sin colgado de un madero en la plaza pública, de un madero de no sé cuantísimos metros de altura. Esther y Amán. Yael, otra de las mujeres israelitas, de esas que no tienen, ¿sí?, derechos, digamos. Dios la elige también para acabar con Sísara. La historia está, os explico, ¿no? Vamos a explicar esto bien porque es clave para poder entender el Antiguo Testamento, ¿vale? Vamos a irnos, digamos, al diluvio universal, ¿vale? Bueno, en el arca de Noé, que es una imagen de la barca de Pedro, que navega por encima de las aguas, ¿sí?, que es una imagen, a su vez, del canastillo que llevaba a Moisés flotando por las aguas del Nilo, que es una imagen, a su vez, de los viajes de Pablo en barco, ¿sí?, donde va de un sitio para otro, porque todo está conectado, ¿no? Bien. En el arca de Noé entra, como decía, Noé y su mujer, Sem con su mujer, Cam y Jafet. Los tres eran trillizos, por cierto, ¿sí? Sem, Cam y Jafet. Bien. Cuando el diluvio acaba, un detalle, ¿no?, para hacernos pensar, ¿vale? Dios manda construir un arca a Noé, dice, y en su costado pondrás una ventana por donde podrán entrar y salir. Tanto es así que dice, ¿y quién cerró esa ventana? Léelo, lo puedes leer. Dios mismo cerró la ventana después de Noé, ¿vale? En el costado, estaba en el costado. Bien, cuando acaba el diluvio, salen los animales, se repuebla la tierra, y entonces se crean como tres grandes tribus, por decir así. La tribu de Sem, la tribu de Cam y la tribu de Jafet. En la tribu de Sem están los pueblos semitas. Semitas viene de Sem, los pueblos semitas, digamos. Jesucristo no era occidental, era oriental. Luego es hijo de Sem, ¿vale? Hijo de Sem. Si leemos la genealogía de Lucas o de Mateo, nos lo encontraremos a Sem. Bueno, en Mateo no, pero en Lucas sí. Sem. O sea, Sem es, entre comillas, padre de Jesucristo. Es de la línea familiar de los semitas, los orientales, ¿vale? Después están los hijos de Jafet, y ahí entramos nosotros. Somos nosotros, los occidentales, los hijos de Jafet, ¿vale? Entre los cuales están Yaván, por ejemplo. Yaván es Grecia. Tarsis es España, ¿sí? Por Tartesos. Tarsis es España. Cuando Jonás quiere huir de la voluntad de Dios, se escapa en barco a Tarsis, en dirección a España, ¿sí? Quería un viaje turístico. También San Pablo contará que su gran deseo es venir a España. Y al final hay otros que dicen que llegó hasta Tarraco, la Tarraconensis, hasta Tarragona. Hay otros que dicen que no. Pero bueno, la historia es que su deseo, dicho así y dicho en la palabra de Dios, es ir a España. Vale, muy bien. Entonces estamos los hijos de Sem, orientales, los hijos de Jafet, occidentales. Ahí entramos, digamos, toda la humanidad, ¿vale? Bien. Y después están los hijos de Cam. ¿Y qué pasa con Cam? Bueno, Cam resulta que comete un pecado. Descubre la desnudez de su padre y se ríe de él. Pero cuenta la historia de que su padre se emborrachó y quedó medio desnudo en medio de la tienda. Y en vez de taparle o de ayudarle, o de cubrir, digamos, la vergüenza de Noé, se ríe de él. Entonces, piadosamente, tanto Sem como Jafet cogen un talit, cogen un paño de la oración, un manto, y caminando hacia atrás entran dentro de la tienda y tapan, digamos, las vergüenzas, la desnudez de Noé. Cuando Noé despierta de su borrachera, por decir así, dice dos bendiciones y una maldición. Primera bendición es para Sem. Dice, y sea Cam esclavo tuyo. Y hay otra bendición para Jafet, ¿sí? Le dice lo mismo, sea Cam esclavo tuyo. Y vivirás en las tiendas de Sem. Atender bien a esto. Y vivirás en las tiendas de Sem, le dice a Jafet, nosotros. ¿Qué significa? Que para encontrar la vida debemos vivir no en pisos de con hipotecas y no sé cuánto, sino vivir, entre comillas, digamos, en las tiendas de Sem, donde aprenderemos la sabiduría, la vida, todo. En las tiendas de Sem es ahí donde está. Por eso Juan Pablo II le llamaba al pueblo hebreo en el Yad Vashem, en el Museo del Holocausto, les llamaba nuestros hermanos mayores en la fe. Porque es verdad, los primeros que admitieron la fe en el Dios único fue Israel. Eso es así, cronológicamente es así, ¿no? Nosotros somos, digamos, los hijos menores, como hay un montón de parábolas acerca del hijo menor, ¿vale? Pero somos los hijos menores, ¿no? San Pablo dirá que es como un olivo al que se le pone un injerto. También dirá que somos los hijos adoptivos, los hijos que no éramos hijos, pero por Jesucristo somos adoptados por Dios como hijos, ¿sí? Esta es un poco la cosa, ¿vale? Bien. Tenemos a Sem, los orientales, y tenemos a Jafet, los occidentales. Ya os voy a dar una sorpresa. Los hijos de Cam no son personas, son pecados, son demonios. Así lo decían los santos padres, ¿sí? Uno de los santos padres hablaba, parafraseando a San Pablo, de que nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, sino contra los espíritus del mal que habitan en este mundo tenebroso. Bien, entonces, digamos, están los semitas, estamos los hijos de Jafet, y después hay una legión de demonios, ¿vale? Una legión de demonios. Dice, hombre, pero es que eso, bien, es que la escritura se entiende así. Tú imagínate Israel lo entiende así también, ¿eh? No penséis que no. Israel y la Iglesia lo entienden así, siempre, ¿vale? Goliat no es un tipo, es un demonio. Hijo de Cam, los filisteos. Hijo de Cam, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué hace David cortando la cabeza de Goliat? Evitar que se reproduzca. ¿Me entendéis? ¿Por qué el rey Saúl le pide a David que le lleve como dote una barbaridad? 200 prepucios de filisteo. Le cortas el prepucio a un tipo, ya no se puede reproducir. ¿Me entendéis? Bien. Cuando Dios promete a Moisés y a las tribus de Israel que les va a dar una tierra que emana leche y miel, les advierte. Pero esa tierra está ocupada por 7 naciones. Por 7 naciones. Os digo los nombres, ¿vale? Los nombres son los amorreos, hititas, pericitas, cananeos, gibitas, jebuseos y girgasitas. ¿Cómo los traducimos hoy? Atentos a esto. ¿Quiénes son estas 7 naciones? Te lo voy a decir. Lujuria, pereza, gula, ira, envidia, avaricia y soberbia. Las 7 naciones son 7 pecados. ¿Y dónde están esos 7 pecados? entonces se plantea un combate. Un combate. Donde uno, con la gracia de Dios, Beshem Adonai, en el nombre del Señor, puede ir destruyendo a los amorreos, a los hititas, a los perecitas, tal, jibitas, jebuseos, y condenando lo que quede al anatema. Y dice, matad mujeres y niños, no dejéis a nadie, también los ganados, metedlos en el anatema, o sea, nada. Porque si dejas un poquito, se reproducirá. Si dejas un poco de la lujuria, se reproducirá. Es como aquel chaval que tenía el vicio de la masturbación. Entonces tenía 3 revistas, cuando existían las revistas, de pornografía y tal, de señoritas y tal, ¿no? Y entonces cuando se iba a confesar, tiraba 2 en signo de arrepentimiento y se guardaba una. Y el cura le preguntaba, ¿y por qué te guardas una? Y dice, hombre, por si acaso. No, o cortas de raíz o no lo vas a cortar. ¿Entiendes? Por eso Orígenes hizo lo que hizo, por, bueno, si tu mano derecha te escandaliza, córtatela y apártela de ti. O si tu ojo te escandaliza, sácatelo. ¿Entiendes? Más te vale entrar entrar manco, o ciego, o tuerto, en el reino de los cielos que no ser echado entero en la Gehenna, ¿sí? En el fuego, donde el fuego no se apaga y el gusano no muere, ¿no? En el valle de la Gehenna. Bueno, entonces, tenemos 7 demonios aquí, ¿vale? No es que sean 7 demonios, son un montón, o sea, ¿no? Una barbaridad de demonios, por decir así. Pero si os lo encuentro, ¿no? Si no, lo podéis buscar porque es fácil. No, estamos en el Éxodo, vamos a ir al Deuteronomio. ¿Dónde estamos? En Levítico, Números. Dice en el número 7 del Deuteronomio, sí. Cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en la tierra que vas a entrar para tomarla en posesión y ahora ya haya arrojado delante de ti a las naciones numerosas, hititas, gergesitas, amorreos, cananeos, peritas, gibitas y jebuseos, 7 naciones más numerosas y fuertes que tú, como Goliat es más fuerte que David. La lujuria es más fuerte que tú, que lo sepa. ¿Vale? La pereza es más fuerte que tú, te puede. La gula es más fuerte que tú. La ira es más fuerte que tú. La envidia es más fuerte que tú. Es más fuerte que tú. La avaricia es más fuerte que tú. Y la soberbia es mucho más fuerte que tú, ¿vale? Más numerosas y fuertes que tú. Cuando Yahvé tu Dios te las entregue y las derrotes, las consagrarás al anatema. No harás alianza con ellas, ¿vale? No les tendrás compasión, no emparentarás con ellas, no darás tu hija o tu hijo, ni tomarán su hija para tu hijo, porque tu hijo se apartaría de mi seguimiento y serviría a otros dioses. Luego, Faraón es la misma imagen que la serpiente. La serpiente y Faraón son lo mismo. Nabucodonosor, Faraón y la serpiente es lo mismo. Y uno va viendo a lo largo de la escritura y siempre hay, dicen los judíos, que cada época, cada generación tiene un demonio. Sí, un demonio. Se le puede llamar Stalin, se le puede llamar Hitler, se le puede llamar de cualquier manera, pero todas las generaciones tienen uno, ¿sí? ¿Qué es lo que busca ese uno? La destrucción del ser humano, sobre todo de la maternidad. Resulta que, curiosamente, es que intento buscarles palabras para que no me metan en la cárcel por lo que voy a decir. Bueno, aquellos que piensan en formas alternativas al matrimonio, vamos a decirlo así, bueno, están colaborando sin querer, probablemente sin ser conscientes, a una planificación global, digamos, donde descienda de alguna manera el índice de natalidad, porque a alguien se le ha metido en la ONU, en la cabeza, que si somos muchos, vamos a acabar con el planeta. Y entonces hay que destruir legal o ilegalmente a los que sobran. Darwin diría a los más débiles. ¿Me seguís lo que quiero decir? Pues eso, ¿vale? Eso puede ser por un virus que se escapa de un laboratorio o por una sopa mágica de ¿vale? Pero el que lo ha pensado ha sido diabólico, sin duda. Ha sido diabólico, sin duda. Entonces, Nerón existe hoy. Nadie le llama engaño, ¿sí? Crea un nuevo orden mundial, es como pegarle fuego a Roma, decir que han sido los cristianos para construir una Roma imperial mucho más bonita y con menos gente, que es molesto. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Bueno, entonces, Dios no es un asesino, ¿sí? Ni provoca al pueblo de Israel para que vaya asesinando a alguien por ahí, sino que el texto está hablando de algo mucho más profundo y algo que tiene que ver contigo y conmigo. Tenemos aquí, ¿cuántos? Dicen, son un montón. Cuando uno hace un exorcismo suelen decir, ¿y cuántos sois? ¿Cómo te llamas? Me llamo Legión, porque somos muchos, pues claro que soy mucho, soy un huevo de gente, o sea, es un montón de demonios ahí, ¿no? ¿Vale? ¿Qué busca el demonio? La destrucción del ser humano, destruirlo, acabar con él. Como, perdonarme la broma, sí, pero es como los animalistas, sí, que están felices de que ahora los delfines llegan a las playas. Lo mejor que podríamos hacer es desaparecer la humanidad de la faz de la Tierra y entonces podrían acampar a sus anchas, los delfines. Le haríamos un favor al planeta, ¿no? Es un poco, ¿vale? Bueno, pues siento esta incorrección política, ¿vale? Pero es un poco a lo que vamos, ¿vale? El demonio se presenta de mil caras, siempre es el mismo, pero con diferentes caras, diferente aspecto, ¿sí? En un tirano, y en un tirano que va en contra de la vida, disfrazándolo de libertad o disfrazándolo de derechos. ¿Entendéis? Mientras tanto, los niños no nacen. ¿Entendéis? Mientras tanto, la eutanasia se aprueba. ¿Para qué? Y para que los gobiernos no paguen las pensiones de los ancianos, con lo cual se ahorran una pasta. Diabólico. O sea, no es que sea una mente perversa, la de Soros o la de no sé quién. Es diabólico. ¿Sí? Es destruir al hombre por destruir al hombre, por renovar el ganado. O sea, no tiene sentido, ¿vale? No tiene sentido. Bien, pues quería explicar esto porque es que si no, hay gente que piensa pues que Dios es un Dios sanguinario, por decir así, ¿no? que se regodea en las batallitas y en todas estas cosas. Cuando hablamos, estamos hablando de batallitas, estamos hablando de lucha ascética, digamos, ¿no? O lucha mística, digamos, contra el mal. El mal no está en el otro, por decir así. El mal está en mí, ¿vale? Los siete pecados capitales, las siete naciones que tengo que destruir, están en mí. Para tomar posesión, para que Dios tome posesión de mí. Porque dije, es un pueblo santo. El pueblo santo no puede tener serpientes jugando por aquí y por allá. No, no puede tener serpientes. Al final, en el Apocalipsis, se verá que esa serpiente se ha convertido en un dragón enorme, rojo. Rojo. Con 10 cabezas, ¿sí? Que anda buscando la niña, la vida del niño para matarlo. Fijaros una cosa interesante. Cuando aparece Moisés, el demonio sabe, ve, es listo. Lo primero que se le ocurre al faraón es que los niños deben morir de 2 años para abajo. La que nazca niña no, es igual, porque se puede casar con un egipcio. Pero los niños... Por eso a Moisés lo ponen en el Nilo con una cestita, ¿no? Y mira tú qué casualidad. Cuando van a hacer Jesucristo, Herodes el Grande manda una matanza de niños. Es diabólico. ¿Entendés? Hay que acabar con esos pequeños. En ellos está el futuro. Si les cortamos el futuro, terminarán acabándose. ¿Entendéis lo que quiero decir? Bueno, pues esto es lo que me parecía importante decir. Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Ella te aplastará la cabeza, con razón, o sea, te va a matar. A la serpiente, digamos, va a acabar con ella. La mujer, digamos, es imagen de la Virgen María. Es imagen de la iglesia, es imagen tuya. ¿Cuál es tu vocación? Tu vocación es aplastar con tu pie la cabeza de la serpiente. Y además es una cosa interesante porque en Israel, digamos, los pies forman parte del pudor, ¿sí? Forman parte del pudor. Entonces Pedro se niega a que Jesús le da vergüenza, ¿entiendes? La vergüenza. De hecho, por ejemplo, una expresión en hebreo es para decir ir al baño, en vez de decirlo así, dicen voy a cubrirme los pies. Es otra cultura, otra cosa, ¿vale? No sé si este rato ha servido para mucho o para poco, pero tenía ganas de explicarlo porque si no... Da la sensación, por una parte, de que todo esto es un invento de tradiciones babilónicas que se han ido mezclando con el tiempo para arriba, pero es un rollo que no hay quien se lo crea. Y la segunda cosa, plantear la imagen de Dios como un monstruo, como un asesino. Y no es así, es todo lo contrario. Todo lo contrario. Fijaros hasta qué punto. Adán y Eva les dice: no comáis del fruto del árbol de la ciencia del mal, porque si coméis de él, sin remedio moriréis. ¿Y qué pasa? Eva come. ¿Y se muere? No. Pues no ha dicho Dios que se moriría. Sí, pero no, ella no se muere. Morirá más tarde. Pero la amenaza no era tal amenaza. Era una advertencia como: niño, no toques eso que te vas a hacer daño. ¿Entiendes lo que quiero decir? Dios es el Dios de la vida, no es un Dios guerrero. No es un Dios asesino. No le gusta la sangre derramada, ¿vale? De hecho, veremos con Abel, digamos, que la sangre de Abel habla. Habla. ¿Sí? La sangre está la alegría, está la vida, ¿vale? Oye, os voy a dejar ya, ¿vale? Siento si me he alargado un poco. Con que quede clara esta idea, es suficiente y hemos hecho ya mucho, o sea, de entender, ¿vale? Los hijos de Cam, digamos, para entendernos entre nosotros, ¿vale?, son demonios. Demonios a los que hay que combatir, a los que hay que exterminar, ¿vale? Porque si no, no vas a ser nunca dueño de tu tierra. Vas a ser esclavo de tal demonio, de la ira, de la lujuria, de la, o si queréis, de los amorreos, de los hititas, de los gibitas, de los jabuseos. ¿Esclavos o libres? ¿Qué es lo que queremos ser? ¿Libres? Pues entonces hay que combatir. Dice San Pablo en el capítulo 4 de la Carta a los Efesios que el cristiano es como un guerrero, ¿sí?, y que debe tener ceñida su cintura, un guerrero simbólico, ¿sí?, tiene que tener ceñida a su cintura la espada del espíritu para combatir. La espada del espíritu. ¿Y cuál es esa espada del espíritu? Lo dice él. La palabra de Dios. Dicen que cuando uno se acerca a la escritura y empieza a leer, el demonio empieza a temblar. Si uno lee y se engancha, el demonio ya casi se está dando por vencido, ¿vale? Y si uno lee y obedece, entonces el demonio ya no tiene nada que hacer. Ya no tiene nada que hacer, ¿vale? Entonces, mucho ánimo. No os fiéis de aquellos que digan que el demonio no existe. Existe. Lo dice la Iglesia Católica. Lo ha dicho 20 siglos. Y en el Nuevo Testamento, Jesucristo lo dice también de una manera tan clara y tan nítida que ningún imbécil puede pensar que es un género literario, una tendencia global del ser humano hacia el mal. No, no, déjate de rollos. Existe un ser personal que quiera destruirte a ti. ¿Para qué? Para que no seas feliz. Para hacer de ti un desgraciado, una desgraciada. Se llaman demonios. Si eres esclavo de la ira, no eres tú. Estás dominado. Es otro el que está hablando. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, contra eso, leña. Leña. No pasar ni una. Cortar de raíz. ¿Vale? Acabó. Acabó. Y si tienes que hacer voto de silencio toda tu vida, hazlo. Pero más te vale eso que estar dominado por demonios. ¿Vale? Bueno, perdonad si me alargo. Ahí os dejo. Hasta luego.